thrill seekers, corrupt and immoral. Hola, hola, hola, rapazada tola, senectud de senil. Las ondas sonoras arrastran pezas de pesca hasta os vosos receptores. E que traen, Bruno? Xoubas, xoubas e máis xoubas. Hoxe celebramos, nada máis e nada menos, señoras e señores, que carafio. Que isto é unha ocasión moi especial, sí, sí que o é. Agora lles conto. Ás veces pregunto cantas veces na vida sucederá isto. Impresionante de veras. Sí, sí, oigan con atención. Abran moi ben as... Digo dunha vez, me cago en san dios. Bueno, a xornada electoral sucedeuse sen apenas incidentes. Como que sen apenas incidentes? Ah, sí, claro, por aí dixeran que un vello de 90 anos espichou xusto despois de botar a papeleta. Ai, sí, pois polo pingano infórmame que os colexios electorais da Vila Castelá de Cubo de Tierra del Vino foron reventados por seres deformes e feos como alesos. ¿Pero quién creéis que sois? ¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Ejército del hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tu labor! ¿Qué sois ahora? ¡Mutante! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Escoitabades a Filípica Feísta, ese movemento artístico tan galego, de Antonio Resines, que desta vez non se interpreta a sí mesmo, no clásico de cine freak, Acción Mutante. Ao final era todo un soño, non? Nunca o saberemos, Aitor, nunca o saberemos. Polo menos o que sabemos é que existen criaturas de pesadelo como a ornitorrinco. O ornitorrinco. Ese ser que se cala. O mellor non ven porque non existe. Ah, quen sabe. Ese extraño ser. ¿Quién soy? No soy tan fuerte como un oso. No soy un águila en los negocios. No soy gracioso como un mono. No soy un tigre, no soy un loro. No soy un lobo solitario. No tengo cuernos como un toro. No soy tozudo como un asno. No soy astuto como un zorro. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No soy un lince en las finanzas, no soy veloz como un caballo, no escupo como una llama. No soy un pez en un acuario, no soy un halcón peregrino, no tengo trompa de elefante, no tengo traje de pingüino, ni los modales de un primate. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ornitorrinco, Repetimos, o ornitorrinco, esa besta mitolóxica metade castor, metade pato do auditorio. Ademais do cuarto de quilo de unicornio, non te esquezas. Sangue para bestas. Adoremos todo o solendario ornitorrinco, besta primixenia. E a vos, amantísimos ouvintes. Deixamos vos coa banda Jeff Beck Group e os ritmos de Got the Feeling. Carmiña, vai a resaca electoral que che teño. teño unha depresión de cabalo coxo. Isto é unha merda. Voume meter na cama e non penso sair ata polo menos dentro de 4 anos. Ai, Manoliño, non me digas eso, por favor. É logo que che dá o home. Ai, que disgusto me das, meu home, ai. Cálmate, Rula. Búscame algo para a cabeza aí no botiquín, porfa, ande. Ola, amiga ou amigo depresivo. Veño do futuro, concretamente do ano 2015, para agasallarche co remedio para esas dores de cabeza que provoca o exercicio da democracia. Que milagre ese, Terminator das resacas. Non me digas que ainda non se inventou Polo Bull Pepe Soína, agora con máis bipartisona. Con Polo Bull Pepe Soína botarás a un lado as temibles consecuencias que provoca no teu sistema nervioso as eleccións e, aínda peor, os seus resultados. Este fármaco milagreiro está composto a partir de principios activos de LSD, que farán que vexas o mundo dende unha perspectiva moito máis divertida. Wow, Carmiña, dende cando te escola de dragón e as tetas en forma de Christopher Walken? Ha, ha, ha, ha, ha. 9 de cada 10 dentistas con diploma falso non poden estar equivocados. E que opinan diso 1 de cada 10 dentistas? El agora está a dormir coas lubinas. Novo Polo Bull Pepe Soína, e abstraete da realidade tal como fai un político. Polo Bull Pepe Soína patrocina a seguinte sección especial de Xoubas. Benvidos, amigos ouvintes, a 20N Xoubas, o noso programa especial co gallo das eleccións xerais celebradas no día de onte. Neste programa tentaremos facer unha analoxía entre o que son as típicas partidas de tute nas tabernas dos povos e a política nacional actual, dous eitos da sociedade menos diferenciados cada día. Xa que 24 horas despois do último reconto todos os partidos participantes aínda se consideran vencedores da xornada electoral, imos dirixirnos á sede onde estas horas aínda exista un maior movemento. Comezamos pola sede de Ecuare, o partido ecosensacionalista. Como se vive esta resaca electoral por aí, Aitor? Nos despachos e corredoiros do edificio Ecuare, o principal tema segue ser a gravata que no día de onte luciu o candidato do PP, Mariano Rajoy. A Axencia de Calificación de Moda do partido calificou cun "ah" a vestimenta do popular. Ademais, esperas unha calificación de triple A para o peiteado de González Pons e de Camps, polo seu estilo anos 20. Algo máis dende a sede na rúa, que me dices? Non moita cousa. Polo resto, a sensación na cúpula do partido é que no día de onte se demostrou a crise de estilo na que está sumida a política española. Segundo o líder de Ecuare, iso fará aumentar o diferencial español respecto dos políticos do norte de Europa, que son moito máis cookies, declarou. Iso é todo dende a sede do partido ecosensacionalista. Moitas gracias, Aitor. Seguimos a nosa rolda informativa pola sede de UPyD. Contanos, Saúl, que está a pasar na sede do partido rancio por excelencia? Pois agora mesmo os fiures do partido, Rosa Diez Paña e Fernando Sabia Bater, preparan aos seus fieles seguidores para o enfrontamento armado contra as tropas de Amaiur. Segundo eles, os 5 escanos conseguidos demostran un considerable apoio do pobo español aos seus métodos. Polo tanto, afirman que se ven con respaldo suficiente para a invasión das vascongadas. Podemos esperar unha reseca electoral máis longa do previsto, entón? Sí, sen dúbida. De feito, Sabia Bater xa marcha cos primeiros tanques pola AP4 en dirección Vitoria, na mentres que Diez Paña está a dar as últimas ordes á aviación. Os aeroplanos de UPyD marcharán nunhas horas cara a Bilbao, cunhas cargas inxentes de napalm, sendo comandados polo seu piloto estrela, o poeta Álvaro Pombo. Ademais, dende Valencia, Milán Cantó del Bosch marcha cara a Cataluña, co obxectivo de acabar cos nacionalistas cataláns. Polo tanto, parece que nos salvamos aquí en Galicia, non? Non o teño tan claro. Fai unhas horas, Diez Paña mantivo unha longa conversa con Álvarez Cascos, presidente do FAC, o Foro Anticomunista. Alguns rumores comentan que Diez Paña busca o apoio do asturiano para tamén liquidar os nacionalistas galegos, que aínda son poucos, tamén deben ser exterminados, segundo palabras da líder de UPyD. Pois moi ben, pareceme a min, queridos ouvintes, que a Calimera vai ser un dos principais obxectivos deste ataque masivo da dereita española. Polo tanto, antes de cortar a emisión e marchar a defender a fronte de Ribadeo, conectamos ca sede do PP en Santiago, dos que, por desgraza, son os principais gañadores. Moi boas, o ambiente aquí é espectacular. Circón de Droga está en garas máis dende o seu balcón do Bradoiro e miles de gaiteiros ciberpunks están dispostos a seguir as súas ordes. Fai tan só uns minutos, o chanceler compostelán sinalou como principal obxectivo da legislatura a crucifixión dos creadores de Xoubas en xeral e de Aitor en particular, que sempre anda a facer chistes que a súa persoa e a droga. Iso xa o temíamolo todos. Non hai ninguna novidade interesante no Obradoiro? Sí, por suposto. En medio da celebración popular, o edil Ángel Espadas apareceu no Obradoiro facendo trompos e derrapes co seu Opel Kadett, gañándose a ovación de todos os gaiteiros presentes. Segundo parece, Espadas deu 2,5 no control da alcoholemia, marca que lle permite ascender ao posto de valido do reino. Ben, pois, moitas gracias, Fernando. Polo visto, o panorama político nos deixa este 21 de novembro. En Xoubas non nos queda máis remedio que despedirnos para sempre tras este especial das eleccións xerais. Os que non marchemos a defender Ribadeo, quedaremos recendo na calimera o avance dos gaiteiros de Xircón de Droga, pero non poderemos asistir por moito tempo. O único que podedes facer por non ser rezar. Para iso tampouco, porque que ata Deus e Xesucristo votaron o PP no día de onte. Así que nada, colegas, o único consello sabio que vos podemos dar dende Xoubas é que marchedes coro monte e baixedes en 4 anos, a ver como vai a cousa. Iso si, antes de facer as maletas, quedadevos un rato pegados á radio para escoitar a Low Tech Hi-Fi e o seu tema Move Ya Thing. Low tech hi-fi on the bubble again. With a brand new brand, dancing trouble again. Some good gosh girls as they're coming again. If you're gonna come back with a couple of friends, come dance with me to my voodoo bookie. I like the way you're shaking, can you do it for me? We can do the coffee grind, cappuccino with froth. Or request percolator, start running it hot. If you have to work tomorrow, we don't mind, so what? We gotta keep it moving cause it don't won't stop. With hot party plan to uplift mother fofo. So-called hybrid bashment disco UMO, put a tight flow. We're good to go, we're good to my blow. Make good tonight show, let me see the light glow. Give me a wave from left to right now. Wiggle it, work it, move your finger. Just wiggle it, move your thing. Wiggle it, work it, move your finger. Just wiggle it, move your thing. Move my thing, I go wiggle it, walk it, move my thing. Me I go wiggle and roll my thing. Me I go wiggle it, walk it, move my thing. Me I go wiggle and roll my thing. Lord have mercy, what's going in here? Must be the A-double-A-Z-la in your atmosphere. Chur, low to Ivy, come clear. You must have never heard about this boom thing right here. Burning from a distance and we bringing it there. Some boy get blessed with steady bread in the spare. This level here make you free to drink beer. See the big one in the dance and the world prepare. Me up one little drop in me bunny in the rare. Feel the rhythm, you know everybody first. Gally like we can't be chatting. So she says she never heard about this boom thing right here. Hurry, you know I kill it dance sound quick. Each and every time you catch a dance and it clips real mystic hype. Maneuver with the high five. Got 2, 3, 4 gally moving with the vibe. Wiggle it, work it, move your finger. Just wiggle it, move your thing. Move my thing. Wiggle it, work it, move your finger. Just wiggle it, move your thing. Move my thing, I go wiggle it, walk it, move my thing. Me, I go wiggle and roll my thing. Me, I go wiggle it, walk it, move my thing. Me, I go wiggle and roll my thing. When me step up to the floor, every man want a slice of it. No fair roll when the beat's so nice. Don't delay that little reach the dance floor. If you can wiggle it, find the exit door. Body ain't letting off more and more. No, take all me tight, make me safe and secure. Non-stop a roll, take me thing, touch the floor. Dance up, pack up from the bar. Back up in the pit, it's the old crowd. Talking the talk that the skeet like now. Keeping it splendid, we're keeping it vibe. I'm just, pleasure the blush. Riding in the taxi, never the bus. In the bar, sipping expensive stuff. There'll be no cheapness tonight. We flex sweet sweetness tonight. That dress look ever so tight. I'll try like hell to be polite. I'm in the mood to be rude and raunchy. I see it in your eyes, it's the way you want it. You don't want no thinking, man. You're looking for a transcendental slam. Show me a sign, girl, show me a sign. Do what you do, but don't waste my time. Wiggle it, work it, move your finger. Just wiggle it, move your thing. Move my thing. Wiggle it, work it, move your finger. Just wiggle it, move your thing. Move my thing, I go wiggle it, walk it, move my thing. Me, I go wiggle and roll my thing. Me, I go wiggle it, walk it, move my thing. Me, I go wiggle and roll my thing. Wiggle it, work it, move your finger. Just wiggle it, move your thing. E agora, imos con algo completamente diferente. Check it out. ¿Qué clase de iglesia es esta? Es la iglesia de los ateísticos. ¡Oh, señor, en el que nosotros no creemos. Permite que te roguemos a ti, que no existes en ninguna realidad. ¡Oh, no! ¡Los agnósticos nos atacan! O número afortunado do sorteo deste luns é o 00000, serie 001. Noraboa a todos os premiados que poderán desfrutar dun fantástico cruceiro pola ría de Ferrol. Silas, Montenegro, Silas, Abreu, e gol de Abreu, e gol de Abreu, e gol de Abreu, Abreu, Abreu, Abreu, Abreu, Abreu. Estamos de volta tras esta breve pausa publicitaria aquí en Radio Diccionario, onde a ortografía e a polisemia nunca cesan. Continuamos no noso programa dende o C ata o F, que vos acompañará ata as 9 da noite, onde deixaremos o relevo aos nosos compañeiros de dende o F ata o I. Retomamos onde deixamos coa palabra capuchón, provinte de capucha e que significa capucha grande. A seguinte definición que nos atopamos no diccionario corresponde á palabra capullo, que consta con tres acepcións. Número 1, gromo das flores, pioneta. Número 2, envoltura que segrega o verme de seda e as larvas doutros insectos. E, por último, derradeira definición, político do Partido Popular e alcalde da capital de Galicia. Escoitábamos o tema de Point and Comma, extraído do seu último álbume Ni Fucking Idea de Speak English But Me Importa Una Shit. Apreciamos unha viraxe no seu estilo tradicional dancecore hacia unha vertente nova do death metal técnico inspirado no doom gothic metal, tamén con tendencias do sludgecore crust e tamén de space metal. Esta formación evolucionou dende un marcado gusto polas melodías de dark gothic metal con tintes de black gothic metal e de death gothic metal bañados cunha áurea de post-punk neo-rock gothic ou tamén como escoitamos na súa colaboración no derradeiro disco de Julio Iglesias e ata explorar universos musicais como o happy punk ou a zarzuela dubstep. Toco la guitarra, pero no soy un macarra, soy el amo de la barra, soy la juerga padre, la alegría de la huerta, cuando existe que no veas, que me escucha y te meas, ya que estoy malo que sea, y a los cines me jartea, y ahora uno, dos, cinco y acción, yo otra vuelta está acabado, a mí me traes sin cuidado, porque yo soy cantautor, soy la juerga padre, la alegría de la huerta, cuando existe que no veas, que me escucha y te meas. Hola, the Nova Rapazada, what bads may the minos. Usanobi todos armas a dotha by show. Cassio, o fiotha anita. Faite unas tris cas colliga. Poesi so pai lands. Agora, emos cuntum of the burning spe. Marcos Kian words come to pass. Marcos Kian words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. And you, hello. Come, little one, come. Whoa. Let me do what I can. Son as 8, un pouco máis cedo en Canarias. Informativos. Mariano Dadoi álzase como novo líder da Nova España con H, tras un golpe de estado levado a cabo polo seu equipo e varios millóns de votantes ebrios. O líder do partido Optacolor pon así fin á escura era da dictadura proletaria e asegura que no seu novo mandato haberá recortes para todos, sen ningún tipo de discriminación por sexo, idade, altura ou cor do cabelo. Dadoi prometeu que loitará para cambiar o país dende o primeiro día, e xa está a traballar nun imposto inversamente proporcional sobre a renda, co que os máis pobres, ou eses parásitos de merda, como el os define, pasarán a pagar máis impostos que a clase empresaria. A noticia foi recibida con gran ledicia entre os cidadáns, que sacaron dos armarios seus traxes feudais e atestaron as rúas do país, nunha xornada que será recordada como unha das máis felices da nosa historia, con pena de morte para que non o recorde así. Outros dirixentes do partido Optacolor non fixeron esperar as súas respostas. A presidenta de Postmadrid, Desesperanza Prima de Aguirre, fixo un discurso cargado de emotividade e eco, un eco debido á acústica da cova na que se sitúa a sede do partido, e afirmou que os cidadáns deben celebrar agora que poden, porque igual mañán as rúas xa non son públicas. Médicos, profesores e outros traballadores do sector público acudiron a celebrar a un dos seus lugares preferidos, a porta do INEM. Un enviado de Xouas estivo ali e asegura que o ambiente era completamente festivo. O noso reporteiro recolleu o testemunho esperanzado dos ali presentes, quen aseguran que xa se nota o cambio, dicindo, según testimonio, parece que chove menos e a noite un pouco menos escura. Ante os cambios que se poidan producir, a Dirección Xeral de Tráfico recomendou aos cidadáns que hoxe non utilicen o coche por medo a intensas retencións nas estradas debido aos 5 millóns de persoas que volverán a traballar nesta xornada. Por outra banda, o líder da oposición, Freddy Rubalcaba, declarou dende a súa casa de Honolulu que a mí me la pelan los cambios en el gobierno. O noutrora home con pelo asegura que a súa única preocupación é que non se lle acabe a María e desminte que a situación do país sexa tan mala como se di. Eso del paro es un cuento, non conozco a ningún compañero de profesión que pase hambre, afirmou. E imos agora con outros feitos destacados do día. A Unión Europea anuncia cambios no nome de varios países. Así, Grecia pasará a chamarse Sol Grencia e Portugal cambiará o seu nome polo de Portuganancia. Os dirixentes europeos aseguran que con esta medida se pretende acabar coa desconfianza que recae sobre a solvencia de certos países. O alcalde da nosa cidade, Sir Conde Droga, confirmou esta mañá a cesión da Cidade da Cultura á Asociación de Veciños de Vite. A megalítica construcción albergará agora interminables partidas de tute e ping-pong. A Universidade de Colombia publica un ostentoso estudo titulado E Andorra que? No que se fai unha revisión do micropaís veciño baseándose na situación da súa prima de risco. As conclusións causaron gran polémica xa que moita xente protesta porque non consideran que Andorra sexa un país. O propietario do grupo Inditex, Amando Ortigas, anunciou nun comunicado que se desacabaron os osos, polo que a marca anteriormente coñecida como Pull & Bear pasará a chamarse soamente Pull. Un comité formado polos médicos máis cualificados do multiverso diagnostica un extraño caso de xigantismo a China. Varios licenciados aseguran que comezaron a sospeitar porque xa dende ben pequeno crecía demasiado para ser un país normal. A Comunidade de Madrid deixará de ser unha comunidade A líder territorial de Esperanza, Prima de Aguirre, di non querer ter nada que ver con cousas que empecen por común. Amigos, isto é todo por hoxe. Queda lembrarlles que acendan as fogueiras para o longo inverno popular e que volveremos cos deportes despois da canción de El Puto Coque e os seus versos en Pásatelo. Pausado y cansino, con el camino aquí, tripping tranquilo. Si pierdo el hilo es por todo lo que me he fumao. Si mi estado mental normal es estar fumao. Colocao ya antes del colacao, también lo necesito el decirle al día chao. Hoy de fiao a mi trap y he pillao, estoy tirao. Me pasas 15 eurillos, te los pago pasao. Pesao, au, me siento pesao. Me siento porque de pie me mareao. Y el tiempo pasa que se pasa en tu casa o en la plaza. La poli pasa, pasó la amenaza, hoy nos dan caza. Llegará legalización, está tardando. ¿Cuándo apoyarán la moción? No tiene perdón. Yo sumo mi consumo de humo. Tomé una decisión, yo fumo. Humo. Pásatelo, humo pa' mi pulmón. Un trocolón que me despierte y luego otro más para aguantar el frío. Pásatelo, que lo fumo yo quiero. Pásatelo, humo pa' mi pulmón. Un colomón que me despierte y luego otro más para aguantar el frío. Humo, pa' mí es habitual. Convivo con humo, lo esparzo en espiral. Otros no me entienden, dicen que está mal. A mí me activa mi estado mental. Aunque yo esté que me duermo, yo flow se enciendo y esto va increciendo. La susta chucha va decreciendo. Apaga ese meta que ya está muriendo. Mato uno, rúlame y al siguiente. Mato de humo ahí en mi mente. Es una forma cómoda de volar, me lo iba a clavar. Mil clases lindas de olla por fumar. Algunas lagunas que te estaba diciendo. Soy Dory buscando Nemo, soy el prota en Memento. Lala, prometo que en un par de se vuelva. Déjame escucharte solo en desayuno. Pásatelo, que lo fumo yo quiero. Pásatelo, humo pa' mi pulmón. Un trocolón que me despierte y luego otro más para aguantar el frío. Pásatelo, que lo fumo yo quiero. Pásatelo, humo pa' mi pulmón. Un colocón que me despierte y luego otro más para aguantar el frío. Fumo, se me nota en los ojos. Fue el humo que me los ha dejado rojos. Turno de hacer un tres papeles. Turbos, como mínimo él es. Rumbo a una rama segura. Estamos al límite de la cordura. Arrasando plantaciones, somos plagas de langostas. Tengo huevos de Marruecos, placas que entran por las costas. La niebla en la habitación. Yo retumbo humo con cada respiración. Toca con la fresca para subir la tensión. Que ya me está pegando el bajón. La ni hablar de presión. Fumo la antiestrés que parió el cañamón. Humo de cachimba, de pipa o de pong. Pásatelo, es la canción. Pásatelo, que lo fumo yo quiero. Pásatelo, humo pa' mi pulmón. Un trocolón que me despierte y luego otro más para aguantar el frío. Pásatelo, que lo fumo yo quiero. Pásatelo, humo pa' mi pulmón. Un trocolón que me despierte y luego otro más para aguantar el frío. Pásatelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, pásamelo, Benvidos amigos dos deportes extremos, comezade a producir adrenalina porque hoxe os deportes de showbiz veñen cargados de emoción e perigo. Afastándonos das especialidades deportivas tradicionais como o fútbol, a natación ou a billarda, hoxe imos un paso máis aló. O deporte que hoxe protagoniza o noso espazo é unha modalidade que exixe tanto sangre frío como o snowboard en vertical ou o parapente en chamas. Falamos do duelo de funcionarios. Duelo de funcionarios, posiblemente un dos deportes que requiren maior dedicación. Dis que ata é aditivo, xa que os que o proban unha vez adoitan practicalo durante toda a vida. Como o sexo tamén. Hoxe relataremos o espectáculo que se está a vivir no 27º Campeonato Pan-Mediterráneo de Funcionarios, un dos trofeos máis disputados polos funcionarios profesionais de todo o multiverso. E sen máis dilación, imos dar paso aos nosos reporteiros a pé de pista porque a competición chega ao seu punto álxido. Fernando, retransmite dende as oficinas central de Correos de Palencia. Dinos como está a competición a la baixo. Hola, hola, hola, mercenarios. Non podría ser mellor este duelo de funcionarios. Algún dos mellores traballadores estatais do mundo están a dar mellor de si mesmos nesta abarrotada oficina de correos. Vemos na fiestra 8 envíos internacionais ao albaceteño Manuel Torrijas, enlace sindical de correos dende a época de Calvo Sotelo. O manchego balancease na súa cadeira ergonómica, chegando a unha sorprendente inclinación de 17 graos respecto ao plano horizontal. ¡Qué máquina este Torrijas! Torrijas é, sen dúbida, unha das mellores bazas da selección da meseta. Está a completar unha temporada excelente, con 3 baixas e 17 moscosos. E a dereita de Gacela de Albacete, na fiestra número 9, está o italiano Pierluigi Maschenulo. Unha revelación do funcionariado napolitano que a idade de só 19 anos e 2 meses traballados xa posúe no seu haber 26 irregularidades non demostrables e un ratio do 89% de formularios incompletos. Impresionante o xogo deste benxamín italiano. Augurolle un futuro cheo de ascensos. Iso sí, sempre que a caída de Berlusconi non o leve un reaxuste de contas. E imos á Concellería de Turismo de Benalmádena porque ali se está a xogar a modalidade senior. Casimiro Poceiro, dinos, como se vive a emoción do funcionariado? Boas tardes, compañeiros do metal. Ritmo frenéticamente lento aquí en Benalmádena, con algúns dos mellores funcionarios do Mediterráneo. Temos por aquí a Federico Mechón, conserxe de Facenda, que posúe o récord mundial de baixas con só 15 días traballados nos seus 35 anos de carreira. O seu carón, coqueteando coa fotocopiadora, está taquígrafa la cantina Edubis Finnegan, apodada a Dama de Elche, por non ter cambiado a súa expresión facial en 62 anos. Un pouco máis adiante, vemos un impresionante duelo de crucigramas entre o grego Basilis Comediaños e o vicesecretario da Consellería Local Vicente Gerente, nun apretado man-a-man. Polo momento, gaña o heleno por 56 a 52 solitarios en media xornada laboral. La garda, voltamos un momento a Palencia. Fernando, parece que hai cartón amarelo. En efecto, o funcionario de prisións catalán, Roc Pi, acaba de recibir unha amonestación do árbitro tras compulsarlle un papel a unha señora. Este tipo de faltas son das que non gustan os amantes do traballo público. Está a arriscar moito, Roc Pi. Xa, que esta acción pode causar que o sindicato lle retire a medalla que acadou tras conseguir ausentarse un ano do seu traballo xuntando vacacións, festivos, moscosos e puentes. E sen pedir unha súa baixa que ten máis mérito aínda. Amén. E agora ímonos desplazar ata a Vicerreitoría da Universidade de Calatayud, onde teñen lugar as modalidades de queixas sobre as condicións laborais, insultos ao ordenador e desdén co público. O noso reporteiro arxentino, Loco Chelotti, está ali para contárnolo. Buenas tardes desde Calatayud. Estamos viendo de todo en esta tarde de funcionariado. El combinado cántabro del departamento de cuentas está propinando una brutal paliza a los napolitanos con un fantástico 100% de clientes rechazados, usando la inteligencia táctica de le falta el formulario B32. En el fondo de la sala, el equipo de gerencia de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela va camino de batir un nuevo récord al haber realizado ya 14 pausas para café en lo que va de mañana. Por su derecha se adelantan dos picapleitos del Ministerio de Igualdad bajo la atenta mirada del enlace sindical, que no pierde de vista ningún movimiento. Disculpame, ¿quién sos? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Quién sos vos? Yo soy el Loco Chelotti. ¿Vos quién sos? ¿Cómo que? Yo soy el Loco Chelotti. No, yo soy el Loco Chelotti. Vos ni siquiera sos argentino. Andate a la verga, boludo. ¿Cómo no voy a ser yo argentino? Yo nací en Jujuy. ¿Vos vas a ser de Jujuy, boludo? Yo te conozco. Vos sos de Fontiña. No engañás a nadie con esa mala imitación de acento argentino. Y ahora déjame que te relate el partido, que para eso me pagan. Central, aquí hay un hooligan pelotudo que no me quiere, que me quiere boicotear. Debe ser uruguayo. Central, acá hay un pibe de Fontiña que me está robando la identidad y además me está llamando uruguayo. ¿Querés que te pegue? Pegarme vos, especial de mascota de Ceres Central. Me cago en la... ¿Qué te pasa? Toma, ¿qué toca? Pará, loco, pará, ¡qué pelotudo el uruguayo! Ocelotti, Ocelotti, todo ven por ahí. Parece, Ocelotti, parece que se nos remata o tempo, así que si no tenés nada más que contarnos. Bueno, parece que no. Así que, amigos de funcionariado, amigos de showbas, amigos de amigos, deixamos vos co tema Ben Gunn, dos madrileño-caribeños, Malarians. Wake the town! Tell the people! Malarians is in town! Be no clown and boogie down. Contos do Sultán Cabos. Benvidos, amigos de man. Como se ven, querido Sultán Cabos, tenga misericordia e benevolencia de vos conceder, unha semana máis, a graza de escoitar a súa doce voz. O magnánimo Sultán relatarás máis fermosas historias transmitidas durante xeracións na nosa bendecida nación. Sen máis dilación, queridos cans infiéis, gozade cas magnificentes e iluminiscentes contos do Sultán Cabos. Xuntade as mans, amigos, e escoitade a sabedoria que foi transmitida durante séculos pola antiquísima casta dos Cabos. Esta historia está íntimamente ligada ao meu sangue, exquisito e vermello por graza de Alá, xa que relata o que sucedeu neste palacio no que nos atopamos hai moitos, moitos séculos, incluso lustros. O protagonista desta historia é Yasir, o mozo de cuadras do meu tataratatarabó Ali Muhammad Walter Cabos. O noso mozo vivía feliz e non escravizado nunha humilde casiña de madeira, encargándose das vacas, ovellas, cabalos, camelos e tucans da familia real. A casiña estaba situada nos xardins do imponente palacio de Hisn al-Shumuj, unha construcción tan bela que podería ofender ao mismísimo Alá. Carallo, cachofa. Os seus muros eran de un mármore blanco como albor. Las puertas eran de marfil recubierto de oro. ¡Son rico! Las fiestras de cristal de Bohemia recubierto de diamantes. Los espejos de plata recubierto de zafiros. Y los zafiros eran en realidad zafiros grandes recubiertos de zafiros más pequeños. Las mujeres del palacio eran las más bellas del sultanato, con ojos verdes como rubíes. ¡Paradoxo! Cabello negro como el crudo. E liso como a seda. Beisos, chugosos e sinuosos corpos con curvas de rally. Un día, a Yesir le fue encomendada la tarefa de elevar una cabra a las alcobas del cuñado del sultán, en la otra punta del palacio. O rapaz debía cruzar el paso atravesando las suas escuras infinitas corredoiras. Nas que un podía perderse muy fácilmente. Veu sentón perdido a Yesir, sin saber dónde estaba el norte ni el sur. E tentando topar el camino de vuelta, Deus se dio cuenta de que estaba a caminar en círculos. Pensó en pedir ayuda y decidióse a tocar en una puerta vermella que veo a su derecha. La puerta abrióse sola y Yesir, temeroso, aferróse a su cabra y dio un paso adelante. La luz cegó uno. Y cuando recuperó la visión, apareció ante él una hermosa dama envuelta en fina seda vermella, con un véu cubriendo su rostro. La mujer miró uno fijamente y dijo con voz misteriosa: «O que estás buscando está en el fondo de tu corazón». Don Yesir, muy confundido, respondeu-le: «Estou a buscar las alcobas de Abdul Benderabe, cuñado del señor sultán». La misteriosa mujer levantó su véu y asomó ya su face al rapaz. En lugar de ojos, la mujer tenía dos brillantes piedras de ónix, negro como una noche de invierno en una cova de Siberia. ¡Qué frío! Yesir no pudo evitar mirar dentro de este demoníaco collar. Y de repente estaba dentro de los ojos, el so, con su cabra, sumido en la total oscuridad. Avanzaba un paso tras otro, pero no se movía. Entonces apareció ante él una gigantesca cara, un hombre barbudo de ceño fruncido, que sentenció: «Mira no teu corazón». Yesir, ainda más confundido, preguntó-le: «¿Qué es lo que tengo que buscar no meu corazón?». Entonces, la gigantesca face abrió los beisos lentamente y dejó escapar un enigmático son. ¡Uá! ¡Uá! Yesir, sumido en enigma, rompeu a chorar. «No entiendo nada. Dame un señal, señor». ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? No, por favor, no sigas, no puedo aturarlo. Y de súpeto, Yesir volvió a estar en el palacio, en la alcoba de la mujer misteriosa, que ya no estaba allí. Abrió la puerta para salir de la estancia y atopóse en la alcoba de Abdul Benderabe, cuñado del sultán, que le dijo que dejara a cabra y marchase. ¿Qué pasa? Yesir, obediente, dejó a cabra. Adiós, cabra. Y volvió a su casiña de madera, donde sería feliz para siempre. Fin. Pero señor sultán, ¿cuál es el sentido de aprendizaje de esta historia? Ay, la moral de este conto, muy pequeño, es la siguiente: busca en el fondo de tu corazón y no preguntes cuál es la moral de la historia. Así sea, en nombre de todos los deuses. ¿Qué? ¿Cómo que deuses? ¡Colgad a este infiel! ¡Ay! ¡Alá! Deus, ¡alá! Deus soy un, y ese Deus es el funk. ¡Piedad, magnífico señor del deserto! Tarde piaces, especie de greco romano con turbante. Sede premiados, pacientes ouvintes, con un tema de más alodameca. De Herbalizer Band, trayendo que seu Gerim. ¡Gerim! E agora imos dar paso a un amigo do programa que veu esta tarde a todo estudio para tocar o seu contrabaixo e a súa armónica, que igual o pudistes ver estes días por Santiago, estaba tocando por aí. Ele é Tino Concertino, vai nos deleitar coa súa canción, que non é súa, pero bueno. O When the Saints Go Marching In, por todos coñecida. Imos aló. Despois desta demostración musical en directo, imos celebralo. Yeah, vamos. Vamos, hoxe pues temos visita moi internacional. Temos conosco a Tino italiano, a Martín argentino e a Nolwen francesa que nos falou por estado observadora. Sí, celebremos. Estamos celebrando, sí. Así de todo, chegamos ao final deste programa, de outro programa de show, xa o sexto desta tempada, estamos que nos salimos. A continuación, poremos o himno de Galicia para despedirnos. Iso sí, é unha pequena interpretación deste himno feita a cargo polos vigueses de Siniestro Total. Por que o himno agora? Porque esta é unha ocasión especial. É un bo momento para saudar dende aquí os victoriosos rancios que agora están a acomodarse na cadeira presidencial. Estes rancios que pensarán sempre polo progreso e beneficio de Galicia e pola xente de a pé. Eses que son tan xenerosos cos máis necesitados. Pois, de terros gañado, pois... Que pasa? Que te veña dos socialistas. Non pasa ya nada, non? Todo igual. Sí, así que, ¿sí? Coa man no corazón, despedímonos. Un aperta, fañadores de alta mar. Ata outra. Podemos unha máis. un pequeno consello publicitario para finalizar o programa, é que se vedes a un italiano tocando contrabaixo por Santiago, botadelle unha monediña, home, que non custa nada.